amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa que hacemos aquí en Radio Ciudad sobre, digamos, ciencia o algo muy, muy, muy parecido a eso que se le anda llamando ciencia. Por ahí hoy tenemos un programa especial de 2 horas con músicas y músicos invitados y debo decir que me alegra que esté al lado mío, aquí, compartiendo este espacio, este momento. Ramiro Razzano Clemente. No jodá, que me emociono. Y emocionate porque es momento de emocionarse. Momento. Nunca te emociones para un abril, una Semana Santa, es Navidad. Diciembre. Navidad. Porque además ¿querés clavar una emoción? Clavala en Navidad. Uno se copetea generalmente, claro, sí. Es una linda época del año. Hola Antonio, ¿cómo estás? Sí, ¿quién se emociona el 15 de enero? Ah, yo, porque es cumpleaños de mi hija, pero sí, claro. Sí, yo me emociono. Sí, esa, el 16, también. El 16 de enero. Sí. ¿Quién? Estamos en etapa padre baboso. Va a durar un tiempo largo, me parece. Eterno. Ramiro, tenemos un programa especial. ¿Querés comentar, querés detallar un poquito más o preferís que no, yo siga hablando? Pero lo hace, o sea, ¿es una orden? No, no es ninguna orden. Esto es un programa. No, ahora sí quiero. No, vamos a tener amigos. Está lleno de amigos la casa. Lleno de amigos y comida. Se nos llenó la casa de amigos. Qué bueno. O a quien sea. Sí, yo digo que bueno. si vos querés agradecer. No. Está bien. Tenemos un programa que, sí, digamos de qué va a ser el programa. Tenemos un programa que tiene muchísima música y tiene algo de ciencia, como todo lo que hemos venido haciendo durante el año 2013. Vamos a cambiar el último programa. Te digo, es el último programa, el programa número 484, desde que comenzamos en La Búsqueda en el 2002, en febrero del 2002. Hemos hecho 34 programas en este año, porque empezamos tardón. Arrancamos tarde, arrancamos tímidos, en abril. ¿Te acordás? Estaba viendo que arrancamos en abril. Hemos entrevistado a un montón de gente, prácticamente diríamos que hemos entrevistado más de 40 y pico de personas, según alcancé a contar, ¿sí? Entre los entrevistados esos que tenemos en el teléfono. Si no inventa, que se rehúsa a cambiar los nombres. Sí, bueno, un montón de gente. Y hemos hecho el programa que ustedes saben que hacemos todos los martes aquí en La Búsqueda. Lo estamos haciendo por Radio Ciudad en el 98.9. Este programa lo vas a encontrar nuevamente en el aire como repetición el sábado a las 8 de la mañana, el horario de la cultura. Sí. Sí. ¿Da para emocionarse un sábado a las 8 de la mañana? Nosotros tenemos un oyente que hasta el año pasado al menos escuchaba el programa el martes y se iba temprano a la farmacia, abría su farmacia temprano para escuchar mientras abría el programa. Es que hay gente que está muy mal. No, sí, hay gente que está muy mal. Hay gente para... Y yo con ese oyente, yo estoy hecho. Ramiro, vos sabés que como todos los programas, todos los martes, el que pone al aire el programa es Alejandro Fernández. Ahí está, el con joven su sonrisa. De la sonrisa. No es que no esté feliz, pero está como un poco... Está trabajando. Está como un loco trabajando. Algo inusual. Algo raro. Te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 473-3656 y al teléfono de la radio, que es el 4420-745. O en Facebook/La Búsqueda o en Twitter @PeligroCiencia. Te proponemos, para que largues ya, te proponemos que ya sea por mensaje de texto al 473-3656 o si estás en Facebook, ingreses a La Búsqueda, Facebook/La Búsqueda y compartí, nos gustaría que compartas tu reflexión, tu opinión acerca de qué es para vos el conocimiento científico. Ahí está. Sí, hay mucha gente que ha participado. Sí, exactamente. Y nosotros lo vamos incorporando, ir tratando durante el programa para ver, qué es eso que anda por ahí, el conocimiento. Fíjate que no dije ciencia. Conocimiento científico. Ojo al piojo ahí, ¿eh? Pero si alguien quiere recorrer ciencia, conocimiento científico, o por caso camino no sinuoso. Ve diferencias en eso, está todo bien. Le da para adelante con su opinión, 473-3656, y el joven de la sonrisa, Alejandro Fernández, nos lleva a la actualidad científica del día de hoy. Actualidad científica del día de hoy, relativamente corta, La Tierra como aire acondicionado, titula en una noticia, en una nota, Nadia Luna para TSS, Tecnología, Ciencia y Sociedad, del portal de noticias de la Universidad Nacional de San Martín. Una analista ambiental de la Universidad Nacional de San Martín precisamente propone una tecnología sencilla que utiliza la temperatura de la tierra para calefaccionar y refrigerar viviendas. El sistema reduce la emisión de dióxido de carbono y, por supuesto, el uso de gas natural o corriente. A veces la solución, dice Luna, no está frente a nuestras narices, pero puede que esté bajo nuestros pies. ¿Es posible usar la tierra para calefaccionar y refrigerar una casa? Como parte de su tesis de grado en la Universidad Nacional de San Martín, la analista ambiental Leila Iannelli propone un sistema de acondicionamiento térmico de aire mediante el uso de tubos enterrados, es decir, utilizando energía geotérmica, en realidad utilizando la estabilidad que tienen los suelos a esa profundidad. Se trata de una tecnología simple en la que el aire del exterior entra por un tubo de PVC enterrado a una profundidad de entre 2 y 4 metros. Allí, la temperatura de la Tierra se mantiene constante durante todo el año, en un promedio de 19 grados. De esta manera, el aire se va preacondicionando a medida que va recorriendo el tubo, que está emplazado de manera horizontal, según el análisis realizado en una casa de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. La mayor eficiencia energética es obtenida con un tubo de unos 75 metros total, ¿no? Si la casa tiene una aislación térmica adecuada, se puede obtener hasta un 60% de ahorro energético, asegura Iannelli a TSS. Este sistema aún no se aplica en el país y es un sistema interesante porque no genera gases de efecto invernadero y además reduce el uso de gas. Por este motivo, también es ideal para aplicar en viviendas alejadas de red eléctrica o de distribución de gas natural. Esto es muy interesante porque el beneficio es doble. Por un lado, para los bolsillos de los habitantes de la vivienda, y por otro, si se analiza desde una perspectiva más macro, porque el consumo de energía para acondicionamiento de ambientes representa el 18% del consumo total del país. Además, en los últimos años, las importaciones de gas natural han ascendido a un promedio que ronda los 5 millones de dólares diarios. La ventaja es que otra de ellas es que, si bien la temperatura del aire que sale del tubo es próxima al confort entre 16 y 23, este sistema cuenta con la posibilidad de acoplar una bomba de frío-calor para obtener temperaturas más altas o más bajas según las preferencias de los residentes en la vivienda, con lo cual ya no se estaría ahorrando tanta energía, pero bueno. Debido a estas características, el sistema propuesto por Iannelli fue uno de los ganadores de la categoría Innovación en la Universidad del concurso Innovar, impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva. Ahora, dice Iannelli, me gustaría analizar cómo varían las temperaturas del suelo en otra región del país, por ejemplo en el norte. Y otro sistema que sugiero estudiar, dice la estudiante recientemente recibida, es el uso de tubos enterrados, pero en vez de en forma horizontal, en forma vertical, y ver de si esta manera se obtiene un mayor de ahorro de energía, relata Nadia Luna para TSS, la agencia de noticias sobre ciencia y tecnología de la UNSAM, Universidad Nacional de San Martín. Lo prometido es deuda, y en este programa comienzan las presentaciones de músicas y músicos que hemos prometido para este programa de 2 horas. En principio les voy adelantando quiénes van a estar tocando en la búsqueda con nosotros esta noche. Nos va a acompañar con un primer tema el joven de la sonrisa, Alejandro Fernández. Alejandro Fernández, músico, es guitarrista, es operador de radio y es, yo les he comentado, a mi juicio, una de las mejores guitarras que he escuchado en mucho, mucho, pero mucho tiempo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? La voz de Alejandro. ¿Tenemos micrófono para Alejandro? ¿Sí? ¿Tenemos? ¿Sí? Me parece que tenemos que darle micrófono. ¿Le damos un micrófono? A ver, ¿tenemos micrófono? No tiene micrófono. Esto es vivo, así que no nos vamos a... Acaba de llegar Eduardo Vergara. Eduardo Vergara, otro de los músicos que va a estar acompañándonos aquí en La Búsqueda durante esta tarde. Te comento si recién sintonizás La Búsqueda, que estamos haciendo un programa especial y que te invitamos a través de Facebook o de mensaje de texto 473-3656 a expresar tu opinión acerca de lo que consideras que es el conocimiento científico. Conocimiento científico, si a vos te parece ciencia, también puede ser. Ya hay gente que lo está haciendo y que está compartiendo con nosotros, y nosotros vamos a ir incluyendo estas reflexiones durante el programa. Tenemos a Alejandro Fernández ya nuevamente en el estudio. Sí, ahora sí, Antonio. Ahora sí se escucha. Ahora sí nos escuchamos. Alejandro, vas a hacer dos temas. Así es. Un primer tema, ahora. Así es. Un tema de tu autoría. Así es. Estoy trabajando sobre el nuevo disco. Uh-huh. O sea, sí. Estamos... en realidad empezó, viste, con un proyecto con banda, uh-huh. pero después... como que se disolvió y dije, bueno, decidí hacer yo... Tu proyecto solista. Mi proyecto solista. Uh-huh. Viste que tu proyecto solista tenía un primer disco que se llama Ser Uno. El disco Ser Uno, se va a llamar, sí, va a salir Ser Uno. Y con un tema, el primer corte del álbum. Exactamente. Así podemos decir que también tiene el mismo nombre, Ser Uno. Exactamente. Cuando vos me digas. ¿Quién vas a ser hoy? ¿Quién eras ayer? ¿Quién quieres ser? Pensar y entender, ¿ves algo que otros no? Y en algo hay que creer. Algo único, déjame vivir tirado en las nubes, sin gloria ni razón. No quiero nada más, nada cambio de. Más que vos, oh. Ser uno mismo, nadie más que yo, es algo. Alejandro Fernández estuvo en La Búsqueda. Durante el año 2013 recibimos la visita vía telefónica de Anabel Marín, es investigadora del CENIT en Buenos Aires, y estuvo haciendo algunos aportes vinculados a las políticas y economía, a las políticas, ¿sí?, vinculadas a la ciencia y tecnología. En particular, siempre estuvo abocada a ayudarnos a entender y a informarnos y hacer ciertos recorridos vinculados a cómo son utilizados los recursos naturales en Argentina, en particular, y cómo se insertan estas formas de uso y estas políticas de uso en torno a políticas y situaciones a nivel internacional. Así que fue con Anabel Marín que hemos hablado de cuestiones como transgénico, uso del suelo, cultivos. Famosa ciencia no hecha. Famosa ciencia no hecha, entre otros temas. Hoy convocamos a Anabel a hablar de un tema, de un proyecto nuevo que está analizando, que está empezando, y que se trata ni más ni menos que de tratar de estimar cuál es el impacto que tienen las producciones, las comunicaciones científicas, los trabajos, manuscritos científicos que escriben los científicos, los papers, los famosos papers, en distintos ámbitos de o la producción, o el ámbito académico, o la gestión a nivel gubernamental. Es decir, por ejemplo, si pensamos que existen revistas de estas revistas internacionales de alto impacto, también existen revistas que son locales y nacionales. ¿De qué se nutren los gobiernos a la hora de elaborar sus políticas a largo plazo, a mediano y largo plazo? Que lo hacen todos los gobiernos, lo hace inclusive este gobierno claramente lo ha hecho. ¿De qué se nutren? De estas publicaciones que circulan en el ámbito internacional, producida inclusive por argentinos, pero en revistas de circulación internacional, pero además restringidas en torno al acceso que se tienen, o lo hacen en publicaciones de tipo nacional o aquellas que además son, aunque sean internacionales, de acceso abierto. ¿Y cómo impactarían esas publicaciones en distintos ámbitos? De eso hablamos con Anabel Marín en esta breve entrevista que le presentamos a continuación. Bueno, Anabel, la sabiduría convencional dice que todo aquello que se hace en ciencia debe ser publicado, comunicado a los colegas para empezar, a los pares, y que inevitablemente eso a corto plazo o a largo plazo va a tener algún rédito para la sociedad, para la industria, de alguna manera. Rara vez también eso se ha medido. Y mucho menos se ha ocupado de conocer cuáles son los impactos que pudieran tener las ciencias, digamos, regionales o locales. Podemos pensar cuál ha sido el impacto de la ciencia en Asia, o por caso, cuál es el impacto que ha tenido la ciencia en los últimos años producida en Latinoamérica. Se puede medir, hay indicadores, los indicadores han resultado exitosos. ¿Cuál sería el escenario? Bueno, es un tema increíblemente importante, ¿no? De hecho, se está empezando a prestar cada vez más atención, porque se está empezando a tomar conciencia de que se gasta mucho dinero en investigaciones científicas, en sostener todo un aparato científico, y muchas veces no se tiene claro, o es muy difícil saber el impacto que este conocimiento y que estos gastos, estas inversiones están teniendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, para medirlo, yo diría, se están haciendo muchos esfuerzos. Si uno lo mira a nivel global, básicamente la idea es que dos cosas se tratan de medir, la calidad y el impacto, ¿no? Sí. La calidad se evalúa en términos de la calidad de las revistas especializadas en las que se publica, ¿no? Entonces, sí, un trabajo es de mayor calidad en la medida que se publique, o se considera de mayor calidad en la medida que se publican revistas indexadas con un impacto mayor, ¿no? Que se mide. Sí, toda una discusión en sí misma esa. Toda una discusión en sí misma, y que en los últimos años, con la mayor posibilidad que tenemos de medir estas cosas, bueno, se están empezando a utilizar cada vez más estos indicadores. Sí. Entonces se toma como indicador de impacto por excelencia las citaciones, uh-huh, de los artículos en los mismos revistas o los mismos journals que están indexados, ¿no? O sea, que es el indicador de impacto más tradicional y el que se está utilizando en el mundo para evaluar el impacto de la ciencia. Sí. Esto obviamente nos deja un vacío grande cuando uno quiere ver el impacto que la ciencia tiene en otros ámbitos más allá de la misma academia, ¿no?, de la misma generación de conocimiento. Así es. Y además todavía nos deja con un vacío mayor cuando queremos ver el impacto en ámbitos primero el impacto de investigaciones que no llegan a esas revistas, ¿no? Que no se publican. Interesante, sí. O sea, no llegan esas revistas y uno se queda pensando. Hay toda una discusión que plantea que esa investigación es de menor calidad. Es decir, uh-huh. Si una investigación que se hace en Argentina, que no se pone en inglés, que no se publica en una revista internacional indexada, se puede pensar que es de menor calidad o que no tiene impacto. Esta es la idea generalizada, pero nosotros estamos pensamos que quizás no es tan así. Claro, convengamos en... Y comentémosles a los oyentes que, por ejemplo, solo en Argentina existen innumerables revistas científicas que, como vos decís, no están indexadas, no son consideradas de al menos igual o mayor calidad que otras revistas que se editan en otros países del mundo. Sin embargo, podrían tener, y tal vez lo tengan de hecho, un impacto muy fuerte en términos locales. Exactamente. La pregunta es cómo medimos, ¿no? Esto, uh-huh. O sea, cómo lo empezamos a evaluar. La sensación que queda es esta, bueno, si no llega a publicarse en una revista indexada internacional, sí. ¿Quiénes son los usuarios? Si no es la comunidad académica internacional, digamos, sí, que sí. Sería el usuario, uh-huh. ¿Quiénes son los otros usuarios, ¿no? Y bueno, esas son las cosas que hay que empezar a pensar y a tratar de evaluar. Y bueno, nosotros estamos ahora... en un proyecto en el que estamos tratando de medir impacto en la toma de decisiones de política, sí. En los medios. Ajá. Y en las currículas de las universidades, en los programas de entrenamiento. A ver, ¿cómo sería eso? Estamos tratando de ver hasta qué punto la ciencia local, sí. Que no llega, bueno, o alguna llegará, la otra no, digo, pero que no sí. Necesariamente está en las revistas indexadas, sino que está disponible en otro tipo de revistas más locales. Sí. Sí, bueno, al no tener un impacto en la comunidad académica internacional, pero sí tiene otro impacto a nivel local, en otro tipo de ámbitos. Sí. Y bueno, para eso estamos recolectando información sobre el uso de los artículos en los reportes del gobierno, por ejemplo, los organismos de gobierno. Bien. Los organismos de gobierno en general cuando toman decisiones, los planes plurianuales, hay un montón de informes que el gobierno desarrolla, sí. En las distintas secretarías, ministerios, subsecretarías, etcétera, en donde se utilizan artículos de investigaciones académicas locales para justificar políticas, ideas, etcétera. Uh-huh. Entonces, mirando a la citación de los trabajos de investigación locales, en esos reportes uno puede empezar a ver, bueno, hasta qué punto las ciencias locales están teniendo un impacto en esta comunidad. ¿Y en qué otros ámbitos están analizando el impacto que tiene este tipo de... Y estamos también analizándolo en los medios, en donde, bueno, ahí lo que estamos buscando son metodologías que nos permitan ver el impacto sin la cita completa, porque evidentemente que en un artículo del diario no se cita el artículo completo como se cita en un artículo especializado, pero sí se nombran los autores, estamos haciendo el seguimiento de los autores. Pero sí en las agencias. En las agencias de noticias científicas es más común encontrar la cita del texto o de la fuente primaria, ¿no? Exactamente. Ajá. Ahí sí. Es más común encontrarlo. ¿Tienen datos preliminares o todavía estamos en una etapa de exploración y afinando el lápiz? Tenemos datos así, más que todo, o sea, que nos están hablando del universo con el que estamos trabajando, que no lo estimo más, ¿no? Claro, sí, está bien, ¿no? Pero estamos trabajando, porque la idea es trabajar también para ver si estos portales nuevos, sí. Que ponen los artículos a libre disponibilidad, están ayudando a que este conocimiento se difunda más y genere un impacto. Es decir, la investigación se plantea. Open access a los accesos abiertos. Exactamente. Revistas de acceso abierto. ¿Sobre las revistas de acceso abierto o incluyen repositorios? No, las dos cosas. Bien. Porque la idea es ver, claro, está vinculado a un proyecto mucho más grande. Sí. En el que se está tratando de ver el impacto de estos portales. Bien. Porque la idea de estos portales justamente es poner a disposición del público en general uh-huh. este material científico que si no, no llegaría nunca. Claro, porque tal vez haya que aclarar que hay revistas que tienen un circuito cerrado donde hay que pagar para acceder a esa información, si trabajás en la academia y tu institución financia ese ingreso, entonces vos como investigador tenés acceso, pero los públicos en general no lo tienen. Por ejemplo, no lo tienen ni siquiera los periodistas, que no, tienen que, a través de las empresas en las que trabajan, lograr el acceso. En cambio, hay otras revistas que tienen acceso completamente gratuito para el usuario, aunque no es gratuito para el investigador. Así es. Bueno, ni siquiera nosotros tenemos como investigadores el acceso garantizado. Exactamente. Yo estoy dentro de CONICET y a mí eso no me da, no, no tengo acceso. Por eso no tengo acceso tampoco. Tenés que o pagarlo o estar afiliado a una institución que haya comprado el acceso. Lo que no hay que caer es en la idea de que la ciencia tiene que servir en el corto plazo al aparato productivo, porque eso me parece peligroso. Anabel, no encuentro mejor cierre para esta nota que lo que acabas de decir, así que te agradecemos mucho. Bueno, gracias a vos, un placer. No, y feliz un gusto, muchas gracias por el apoyo brindado durante todo este año en el programa, muy amable. Hasta el próximo año. ¿Escuchabas a Anabel Marín del CENIT? Quien nos acompañó durante todo el año 2013 con, según, si no conté mal, con unas 10, 11 columnas. En este caso algo muy especial, no se aleja para nada de lo que vienen investigando, porque en realidad tiene que ver precisamente con políticas sobre ciencia y tecnología, pero ahora apuntando a saber, como bien escuchabas ahí, qué impacto tiene todo esto que se produce en términos de producción científica, a través de manuscritos científicos, y que, como decía al principio de la nota, la sabiduría convencional piensa que es traducible inmediatamente a desarrollos económicos, tecnológicos e industriales. Es evidente que esto ni es así, ni ha sido así, y probablemente no sea así, pero es interesante, muy interesante, establecer estos indicadores para saber en qué medida tienen impacto, en qué tiempo tienen estos impactos y, sobre todo, dónde tienen impacto. Así que le agradecemos mucho a Anabel por su colaboración y participación aquí en el programa durante todo el 2013. Le tiramos una música para salir corriendo. Vamos a salir corriendo con la música. Tenemos tres músicos. Dos músicas y un músico invitado. Ahora en esta sección del programa se trata de Eduardo Vergara, Yeka Ramos y Valentina Ioco. Bienvenidos a los tres. Buenas noches, estimado Antonio. Eduardo, gracias. Gracias a usted. Yo ya le dije que está loco usted. Sí, eso es cierto, pero bueno, todavía sin chaleco. Ambulatorio. Bien, ambulatorio. Compartimos la benevolencia del sistema hospitalario, ¿no? Exactamente, que reina en la provincia. Así es, sí. Un gusto. Ahí andamos, sí. Bueno, gracias. Igualmente. Muy agradecido de estar en el último programa de La Búsqueda. Por favor, para nosotros es un placer y un honor. Eduardo Vergara, ¿periodista? Periodista. Bien, sí. Yo sé que no te gusta que empiece por este lado, pero, bueno. Pero empezamos. Bueno. Sí, bueno, el programa La Búsqueda. Sí. Justamente hoy, Leca, acá mi comadre me decía, che, ¿y vas a ir invitado como periodista? Y no creo, porque voy con la guitarra, pero bueno, así encaramos la cosa. Sí, periodista, sí. Somos varios del gremio acá. ¿Otro periodista? Otra periodista. ¿Valentina Ioco es periodista? No, soy feliz. Bien. Buena respuesta. Músicos. Sí. Músicos. Entre otras cosas, principalmente músicos. Y tocan... Sí, bueno, en realidad, sí. Con Yeka teníamos una banda, Mamut. Uh-huh. Vos alguna vez estuviste invitado al guitarrista. Yo he estado varias veces faltando a Mamut. También, sí lo sabemos. Entonces, sí. Lo sabemos. Sí. Bueno, y ahí nos conocimos, ¿viste? Siempre no. De vez en cuando, mate de por medio, guitarreamos un poquito, ¿viste? Bueno. Cantamos alguna canción. Así que cuando vos me dijiste, por supuesto que solo no hubiese venido acá porque... Me dijiste, sido solo una empresa no. Sí, titánica. Improbable, sí. Claro. Así empresa que le dije, Turquita, improbable. Mira, preparamos unos temas. Ahí está. Se prendió la turca y, bueno, el gusto de que Valentina Ioco también accediera. Se prendió. A acompañarnos. ¿Quién está feliz? Está feliz. Está feliz. ¿Hit del verano de Yeka Ramos? ¿Ese es el primer tema? Sí. ¿O bueno. Presumen que va a ser? Yeka, ¿qué es esto? No, como te decía antes, no es la idea por la que fue creado el tema, tampoco está muy alejado, pero si llega a surgir, bueno... Ya algunos me lo han profesado. Sí, que esto se convierte en un hit. Que esto puede ser un hit. ¿En el hit de este verano o de un verano de acá unos dos años, una cosa así. Tal vez sea un hit de otoño, ¿no? ¿Un hit de otoño? Bueno, sí, sí, sí. Me gusta más de otoño. Pero va con el verano. Una voz muy tema de Checa Ramos, acompañado por Eduardo Vergara y Valentina Yoko. Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. Acabas de escuchar a Yoka Ramos cantando lo que se podría... perdón, Checa Ramos, perdón. Checa Ramos. Al aire pasa, pero con los invitados no. Perdón, digámosle a la gente que estabas acá. Checa Ramos, Eduardo Vergara y Valentina Yoko. Lo que yo sí creo que va a ser, si no es el hit del verano, es el del otoño. Sí, es impresionante. Un temazo. Muy bien. Fuera de toda sección. Sí, no, pero déjame ir compartiendo algunas de las cosas que han estado diciendo nuestros oyentes, o no sé, Facebook Nautas, ¿son? Supongo no que sé. También son oyentes, están, o sí. Están opinando así, no sé, sin escuchar, no sé, lo que se están perdiendo. No sé, en una de esas ven que pongo, están cantando en vivo y opinan sobre eso. Pero no, en realidad espero que estén escuchando. Y si no, a la pregunta, a la consigna, ¿no? Para mí el conocimiento científico, y lo dejamos ahí para que cada uno haga su reflexión, tenemos a Pablo que dice, una vertiente inagotable. Vamos a tomar eso, anótamelo, Ramiro, porque vamos a hablar todo. De esta de la cuestión de inagotable. Y Miriam dice, para mí significa poder el conocimiento científico, y como tal, inspira y construye, pero también puede bloquear y destruir. Ahí está, ¿no? Otra, aparece ahí rápidamente, conocimiento científico igual poder. Un tema no menor, que hemos tratado, hemos tratado, ciencia y poder aquí en La Búsqueda. Y tenemos uno más, Jimena, que dice, me resulta más fácil pensar en qué es la ciencia, y a esta la veo como una expresión del espíritu, entre comillas, del alma, entre comillas, humana. Es como el arte, si es que no es un arte más. Fíjate cómo ya empezamos, voy a tomar nota de esto porque me gustaría durante el programa, si no al cierre, hacer unas reflexiones sobre el conocimiento científico propias, digamos. No voy a tirarles con libros por la cabeza, propias acerca de la experiencia, ¿no? Sí, no vamos a tirar con libros por la cabeza a esta altura del partido. Les quería compartir con ustedes también algo de lo que pasó durante este año, no para hacer la gran añoranza acerca de esto es lo que vivimos, porque sí, pues lo vivimos. El típico programa de los goles del año. Sí, los goles del año, sí, los bloopers. Estos fueron los goles del año en La Búsqueda. El detrás de escena de La Búsqueda, no tenemos eso. Pero en La Búsqueda nos hemos encargado durante este año, también en años anteriores, de ver dónde estaban estos vínculos entre precisamente el conocimiento científico y otros saberes. ¿Viste cómo te lo hilé, no? Muy bien, está muy bien, Antonio. Conocimiento científico y otros tipos de conocimiento, otros tipos de saberes. En el primer programa de La Búsqueda, en el 450 de este año, entrevistamos a Pablo Carmanchagi, que es director técnico de la cooperativa Payún Matrú, es investigador de CONICET en Comahue, en Neuquén, y digo, es director técnico de la cooperativa Payún Matrú, una cooperativa que se encarga de hacer explotación de la lana de guanaco en Malargüe, en Mendoza. Fíjate qué nos decía Pablo al respecto de su labor en una cooperativa, trabajando con puesteros, con pobladores ahí en Malargüe, sobre su trabajo como científico y qué es lo que hace en la cooperativa. Pablo, ¿podés describir qué es la cooperativa Payún Matrú y principalmente cómo se vincula un investigador de CONICET con una cooperativa? Bueno, la cooperativa Payún Matrú es una cooperativa de agropecuaria, de trabajo, conformada por pobladores rurales que viven en la reserva La Payún, es una reserva provincial al sur de Mendoza, y la mayor parte de la gente de la cooperativa vive dentro de la reserva o en las áreas alrededores de la reserva. Son todos productores caprinos, de muy bajos recursos, en general son gente con una economía de subsistencia. Y bueno, desde hace ya 7-8 años, en el 2004 arrancamos con este proyecto, se vio la necesidad del Estado también, ¿no? Desde la provincia y desde la municipalidad de Malargüe, sí, de generar algunas acciones con esta gente que involucren el manejo de guanaco, porque es una población muy muy abundante la que hay en la Payunia de guanacos. Entonces, se generó una primera aproximación a las necesidades que tiene esta gente, porque en realidad lo que uno ve cuando va a la Payunia es que es un ambiente muy árido, donde las actividades productivas tradicionales en general no prosperan. Sí. Entonces, bueno, había que de alguna manera generar algún tipo de actividad que genere ingresos y mano de obra para la gente. Entonces, bueno, en base a eso se generó este proyecto, para el cual primero me convocó la provincia para desarrollar todo este proyecto, y de esta manera el CONICET se vincula, ¿no?, con la cooperativa. A partir de ese momento empezamos a trabajar con los pobladores en todo lo que es el desarrollo de un proyecto de estas características. Sí, sí. Implica desde elegir el sitio donde uno puede hacer la las experiencias de captura y esquila hasta la capacitación de todos los pobladores para realizar este tipo de experiencias, ¿no? A partir de ese momento es que yo empiezo a trabajar con la gente de la cooperativa a generar todo este tipo de actividades. ¿Y vos en CONICET tenés? Se ha llenado el estudio de gente, pero muy linda. Esto es... Está Jebus. Sí, yo lo sé, para mí es Jebus. Y está con nosotros, cubriendo todo este evento, detrás de la lente de la cámara, Carlos Albizu. Gracias, Carlos, por acompañarnos otra vez aquí en La Búsqueda. Bien, sí. Bien, bien. Maestro. Qué ojo el de Carlos. Hay alguien que se lo está perdiendo, a Carlos Albizu. Hay alguien que se lo está perdiendo. Hay varios que se están perdiendo a Carlos Albizu. Digo, profesionalmente hablando, ¿no? Epa, mira que estabas atento. Te veo atento. Te veo atento. No quiero hablar. No, no, podemos hablar acá en otro momento. Podemos hacer, por ejemplo, en 10 minutos. Listo, listo. En 10 minutos hablamos de eso. Ok. Eduardo Vergara, ahora lo voy a decir bien, Lo digo, Yeka Ramos y Valentina Yoko siguen aquí en el estudio. Así es. Y van a interpretar una segunda canción. Vamos a intentar. ¿Qué es? Love Song, de Non Palidece. Una versión libre, vamos a decir. Cuando ustedes quieran. Bueno. Imagino cómo actuar cuando estés frente a mí. No podría ni hablar, yo ya sé que será así. Es extraño, ya lo sé. Es que extraño estar sin ti. Siempre hay gente alrededor, no puedo verte así. En alguna parte te has metido, que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás, amor? Con tanta gente acá a mi lado, el paisaje no es el mismo. Ni siquiera te conozco, y sé que será distinto. Nada que me pueda hacer parar. Nada que me pueda hacer parar. Uso esa fuerza, reciclo y voy por más. Amor, con tanta gente. conozca la Agenda Cultural de San Luis en www.sanluis24.com.ar. La Agenda Cultural de San Luis. Recién escuchabas a Eduardo Vergara con Yeka Ramos y Valentina Yoko interpretar Love Song. Muy buena versión, muy lindo, realmente muy interesante. Le agradecemos mucho que se hayan tomado el laburo de venir hasta acá y de, bueno, de hacer parte de este último programa, de ser parte de este último programa de La Búsqueda. Este guión parece la grilla del Cosquín Rock. Es impresionante. No sé, nunca estuve ahí, pero... Yo tampoco. Pero debe tener... Por eso digo. Debe tener menos ciencia el Cosquín Rock. No sé, ¿no? Cada vez tenemos menos ciencia nosotros. No es que haya metido mucha ciencia Cosquín. No, es cierto, es cierto. Nosotros. Recién escuchabas a Pablo Carmanchaghi, director técnico de la cooperativa Payún Matrú. Y te decíamos que nos interesaba en la búsqueda ver estos puntos de conexión entre distintos tipos de saberes. Este saber experto académico con lo que se podría llamar también, si querés, el saber experto social, de un colectivo, de una cuestionar comunidad. La figura del especialista. Exactamente, ¿no? Entonces, una semana después en La Búsqueda, en el programa 451, entrevistamos a Jorge Soto, quien es el presidente de la cooperativa. Y Jorge Soto es una persona nacida y criada en Malargüe, en el sur de Malargüe, en la montaña, al pie de la montaña, que ha criado cabras toda su vida y que ahora... empieza con, hace un tiempo atrás empezó con un emprendimiento, con una cooperativa, Payún Matrú, a explotar la lana del guanaco. Escuchemos su fragmento, no es muy largo, de una parte, de la parte de la entrevista que le hicimos a Jorge Soto, presidente de Payún Matrú, y sobre todo de cómo habla de la interacción que han tenido con los científicos del CONICET, con los cuales han estado asociados durante los últimos, estamos hablando de unos 6, 7 años. Escuchamos. Jorge, ¿cómo ha sido el trabajo con científicos y académicos? Digamos, hay un estereotipo acerca de los científicos, oscos, distantes. ¿Son todos así? ¿Te tocó en suerte otra cosa? Sí, fue, yo creo que la participación de los organismos a nivel científico fueron fundamentales. Porque como es una actividad que no se conocía mucho, prácticamente nada, había que, ante los organismos de conservación, había que presentar argumentos científicos para poder justificar de que al animal no le pasaba nada, que se, claro, se tuvo que crear un protocolo de manejo con alto estándar de bienestar animal. Y bueno, eso también se hizo gracias a los científicos. Nosotros hoy, gracias a estos estudios que con Radio Collares, se detectaron migraciones de guanaco, con, es decir, se hizo un trabajo prácticamente de 7 años, un estudio científico que hoy nos coloca adelante del país como un proyecto modelo por el alto estándar de bienestar animal, ¿no? Fue muy interesante la participación de los científicos. Jorge, ¿vos sos nacido y criado ahí en Malargüe? Sí, sí, nosotros somos todos pobladores del campo. Yo vivo de acá de la ciudad de Malargüe, a 200 kilómetros al este, en la reserva, y todos los socios somos de diferentes lugares de la reserva. Así estamos dispersos en un radio de 100 kilómetros, más o menos. ¿Podrías decir que ha sido un aprendizaje mutuo entre los saberes que ustedes tienen como pobladores de la zona y el conocimiento que tenían y aquel que traían llevaron los científicos a la zona para intervenir con el manejo sustentable del guanaco? ¿O fue con cierta simetría? ¿Salimos todos aprendiendo, digamos? Sí, yo creo que sí fue un aprendizaje mutuo entre científicos y pobladores, porque en realidad no había. Usted fíjese que antiguamente, antes de este proyecto, en la mayoría de los lugares del país donde habitan los guanacos, se mataban los guanacos para poder extraerle la fibra, la lana. Había otra forma de capturarlo y liberarlo. Es decir, se necesita una infraestructura y una capacitación especial para el manejo de los animales. Cosa que por eso justamente este proyecto es modelo. Cualquiera, en cualquier lugar del país que quisiera hacer este tipo de actividades, tendría que hacerlo con el modelo que nosotros tenemos como piso. De ahí para arriba se pueden mejorar todavía muchas cosas, pero hasta el momento este proyecto es modelo, aprobado, digamos, por los organismos de conservación de prácticamente todo el mundo.